De inauguración de la cumbre ha tenido lugar en el Gran Teatro Falla de Cádiz, después de que los mandatarios visitaran el oratorio de San Felipe Neri, donde se proclamó en 1812 la primera Constitución Liberal de España, de lo que se cumple en 200 años, motivo por el cual se eligió Cádiz para esta cumbre. A continuación han tenido lugar numerosos encuentros bilaterales entre los jefes de Estado para... Para los desafíos actuales es más América Latina en Europa y en España y defendió seguir trabajando juntos en pos del futuro y añadía. Las cumbres iberoamericanas han demostrado que son útiles para los ciudadanos y necesarias para crear riqueza, estabilidad y libertad en el conjunto de nuestras naciones. Son el empuje que precisa este proceso de afán de mejora de todos, entre todos y para todos. En definitiva, cooperar en un marco de libertad, respeto y seguridad para poder alcanzar juntos las metas que solos jamás lograríamos. Estamos pendientes de Oriente Medio. Máxima tensión. Israel ha movilizado a 75.000 reservistas tras el ataque sobre Jerusalén este viernes. El primer ministro israelí estudió una operación militar terrestre en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos que han alcanzado los alrededores de la Ciudad Santa sin causar víctimas. Estaremos durante la madrugada muy pendientes de todas las noticias que procedan de esa parte del mundo. Vamos a completar con los deportes del fin de semana. Antonio Rengel. Ha comenzado la final de la Copa Davis de tenis entre España y la República Checa en Praga. Después de la primera jornada, empate a uno porque ha habido victoria de David Ferrer sobre Stepanek y derrota de Nicolás Almagro ante Tomás Verdi. Almagro, contra todo pronóstico, ha aguantado hasta el quinto set. En un partido muy competido ha caído finalmente el español en un encuentro muy largo. Además, España ha conseguido clasificarse para la final del Mundial de Fútbol Sala. Va a jugar frente a Brasil el domingo a la 1:30 de la tarde. Y Fernando Alonso ha sido el tercer mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En ambas, Sebastián Vettel ha sido primera. En fútbol arranca la jornada hoy mismo a las 4 de la tarde de este sábado en el encuentro entre los Osasuna y el Málaga. El domingo a las 8 menos cuarto, Granada Atlético de Madrid. También el domingo a las 9:30 de la noche, el derbi entre el Sevilla y el Betis. En segunda, hoy sábado juega el Jerez. Mañana domingo lo hacen por la mañana el Recreativo y el Córdoba. Y por la tarde jugará el Almería en Soria frente al Numancia. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 13 grados en Nerva, en la provincia de Huelva, 14 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, y 17 en Carmona, en Sevilla. 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. La contaminación es uno de los problemas más grandes y peligrosos que existen en el planeta, ya que acelerando la destrucción de la Tierra y su naturaleza original, terminará por destruirnos a nosotros mismos. La contaminación ambiental tiene efectos perjudiciales en la fauna, en los seres humanos y en la calidad de vida de la zona afectada. Casi podríamos decir, nos resulta imposible huir de la contaminación, sea del tipo que sea, más bien aprendemos a adaptarnos, vivir o sobrevivir a ella. La contaminación del aire, del agua, del suelo, la contaminación radioactiva, térmica, lumínica, visual, acústica y personal están entre sí interconectadas. Y todas apuntan a la destrucción de nuestro mundo tal y como lo conocemos. Hoy quiero centrarme en un tipo de contaminación concreta, la acústica. Algunos de sus efectos pueden ser dolor de cabeza, dificultad para dormir, defectos auditivos y tensión nerviosa. Los sentidos son ventanas abiertas dispuestas a recibir lo bueno y malo que del exterior proviene. Y el oído es una de estas ventanas. Cuando se presta atención a lo que se oye, una crítica, rumor, mentiras, diagnósticos médicos terminales, conversación grosera, quedas afectado e involucrado. Por el contrario, si lo que escuchas es esperanzador, da ánimo y provee sosiego y armonía, la vida se torna más agradable. Pero tanto si se escucha lo bueno como lo malo, el organismo se prepara a experimentar cambios positivos o negativos, si se le ha dado crédito o no a lo que se ha oído. Lo que entra en el oído y se acepta tiene poder para dar vida o para quitarla, y es a través de un miembro pequeño del cuerpo humano, la lengua, donde está este poder de la vida y de la muerte. Cuando el oído se predispone a recibir todo lo que sale del ser humano por su boca, la suya propia o la de otro, se producirá sin duda alteraciones en su ser. En Proverbios, uno de los libros de la Biblia, hallamos esta escritura: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. La lengua puede ser algo incontrolable, capaz de destruir la vida del que habla y la de los demás. Pero nadie ha podido dominar su lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Quien domina la lengua, domina su propio cuerpo. Jesucristo mismo enseñaba acerca de lo que contamina al hombre con estas palabras: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Cuida la ventana de tu boca y de tus oídos, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. A la carta y a medida. Saludos y muy buenas noches. Desde ahora mismo con ustedes, Juan Antonio Jurado. Ya saben que estamos disfrutando ya del fin de semana lluvioso en buena parte de Andalucía. Así es como se prevé el tiempo para este sábado, al menos, y probablemente para el domingo. Ya saben que tenemos varias vías de comunicación directas con nuestro programa a través de Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio y dos números de teléfono que están activos, no solo cuando estamos en antena, sino 24 horas al día, los 7 días de la semana. Se los recuerdo en un momento. 900-844-643 y 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Comenzamos inmediatamente, vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Hola, soy María Ángeles, me gustaría escuchar de Michael Jackson, Wandering Your Life. Y me gustaría escucharla antes de la una, si puede ser. Muchas gracias. De nada, bueno, vamos con Michael. Wandering Your Life, un día en tu vida. Saludos. Gracias por estar ahí. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face, you'll come back and you'll Dancing Your Life, una canción maravillosa. Hemos comenzado ocupándonos de los oyentes. Vamos después a ir a Facebook, porque ya tenemos algunos mensajes pendientes. Recuerden el 900-844-643, 954-46-7057. Teléfonos que de improviso no dejan de sonar un momento. Maravillosas canciones, maravillosas sensaciones, profundos deseos, esperando que los sueños se conviertan en realidad algún día. Se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería. Tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía. Qué manera tienes de amar. De repente seguirte la corriente, por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, te quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Ay. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente, las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. De repente. Eso es A la Carta, Canal Sur Radio, 900-844-643, 954-46-70-57. Prometo pasar una noche extraordinaria con todos ustedes, con todas las músicas que desean escuchar. Mensajes a través de Facebook. Noelia Zarzuela nos dice: buenas noches y buen fin de semana, lo mismo te deseamos. Y Joaquín Revuelto Rueda dice: Juan Antonio, hola, soy Quino de Córdoba. Me gustaría que metieses este tema del Neil Sedaka o bien Billete de Ida, sobre todo para que comprenda la audiencia joven, porque a quienes lo fuimos en los años 60 del pasado siglo nos agradaban estos temas, estas canciones. Y es que, sin ánimo de ofender, pienso que en aquella época de 100 canciones, 2 o 3 eran malas. Mientras que las últimas décadas de 100 canciones solo se salvan por su calidad 8 o 10. Y es que Hace 50 años se sentaron las bases de la música pop y a mi modo de ver los temas actuales distan mucho de aquella calidad instrumental. ¿Falta de creatividad? Un fuerte abrazo para ti y el equipo de A la Carta. Abrazo de Kino desde Córdoba. Vamos con la música de Nils Sedaka. Esta es la que él nos envía. Serás el agua en mi sed de amor y mi estrella en su fulgor. Serás mi pieza en mi soledad y la luz de la verdad. Jamás a nadie ya podré querer. Serás el aire que respiraré, serás el sol y su calor, y al ser por fin feliz por ti, amor, serás todo para mí. Serás latido de mi corazón, para mí. Serás latido de mi corazón, felicidad, bendición, en mi cielo brillar sin fin. Serás todo para mí. La música de una gran estrella como Nils Sedaka, lo que estábamos escuchando. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Solo un instante. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor. Eso ha quedado perfectamente, meridianamente claro, entre otras cosas. Una canción cantada en español, serás todo para mí, de este tema. El grupo catalán Lone Star, Estrella Solitaria, hizo una estupenda versión. Bien, los mensajes que nos llegan a través de Facebook, Joaquín Revuelto Rueda nos enviaba el sonido del Lil, de este intérprete, pianista y letrista, que nació en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, un 13 de marzo, concretamente el del año 1939, y que trabajó algún tiempo para Carole King en temas como Oh Carole, un viejo éxito del año 1959 exactamente. Hola Juan Antonio, soy María. Mira, te agradezco que anoche por fin pude escuchar Curro el Palmo. Eso es que me quedaría dormida la vez anterior. Y ahora me gustaría pedirte una canción de María Dolores Pradera, Fina Estampa. Muchas gracias por todo. Con luz de luna o de sol, vendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los clavos y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. llevase a los aguanes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera. Al andar andar. Maravillosa como de costumbre esta gran estrella desde hace muchísimos años que todo el mundo recordamos, reconocemos como María Dolores Pradera, ni más ni menos. Excelente el trabajo. Actriz de teatro también y de cine, dedicada a la música con un tremendo éxito en España y América desde hace ya muchos años, basado en un repertorio rico en canciones folclóricas españolas y también, por supuesto, sudamericanas. Interpretando habitualmente por el dúo de guitarras Los Gemelos, una mujer que nació en 1920, María Dolores Pradera, y que comenzó a cantar en 1940 y que incluso estuvo casada con el actor desaparecido Fernando Fernán Gómez. Mira, soy Pastori y me gustaría ver si me podía poner la canción de Luis Aguilé, Fanny, que me trae muy buenos recuerdos. Muchísimas gracias. De nada, usted por llamarnos a esos dos teléfonos que siguen activos, 900-844, 643 y 954-46-70-57. Y esta es esa Fanny. Luis Aguilé. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. Te fuiste buena al pensar que a ti te amaba ya. Estas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Te fuiste buena al pensar que a ti te amaba ya. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Luis Aguilar, argentino bonaerense, fallecido en la capital de España en octubre de 2009. Recordando Fanny. A la carta, con Juan Antonio Jurado. De Argentina, de España, nos vamos, porque como como a Luis estuvo a caballo entre los dos países, directamente a México. Hola, soy María Ángeles, que yo llamo una pila de veces para que me ponga una canción y nunca escuché ninguna. Vale, a ver si me pueden poner la de Luis Miguel, ¿de qué manera te olvido? Gracias. ¿Qué le parece esta? ¿Qué sabes tú? Cantando al corazón, directamente, sin tapujos, sin fisuras, muy certeramente. Nada de la vida, tú no sabes nada del amor, y eres como una por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes de nada? ¿Sabes tú lo que es querer? Sí. canción a mi madre y a mi padre de Coria del Río, Sevilla. La canción se llama Opangamastai, de PSI. ¿Cómo? Opangamastai, de PSI. La canción se llama Opangamastai, de PSI. Muchas gracias. Yo creo que esto que usted ha propuesto hay que hacerlo. Sí, pero ¿de qué grupo habla? ¿Cuál es la canción? No la hemos entendido. Hola, Juan Antonio, ya estamos las mismas. Mira, hay una canción que hace mucho tiempo que no la escucho y no me acuerdo cómo se llama. No sé si se llama Madrid del 1800 o algo de platería. En fin, te voy a decir alguna frase. Mira, Alfonso XII salía de los toros, Julián Gallarre cantaba en el Rea. Vaya por Dios. Y yo en aquel café. ¡Esto es la releche! En fin, ya no sé más. No pienso tolerar este caos. Ya, no me acuerdo. Gracias. Debería cobrar más de 11.50 a la hora. Ya, es que nos estamos mareando bien. De verdad es que de vez en cuando nos lo ponéis un poquito difícil, ¿eh? Bienvenidos. Esto sigue siendo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hasta las 4 de la madrugada. Hola, buenas noches. Soy Concha, llamo del Puerto. Y esta noche me gustaría que me pusierais una canción de Mecano que dice me cuesta tanto olvidarte. Y luego, como sé que sabéis muchísimo de música, porque ya lo he visto en el otro dial, en el otro dial de Canal Sur, que es Canal Sur Música, y viste que sabes muchísimo de música. Bueno, pues me gustaría una canción que yo recuerdo. No recuerdo ni cómo era, me acuerdo cómo empezaba. De cuando yo era muy, muy jovencita, yo tengo 5 hermanos por delante mía y les gustaba a todos mucho la música. Y oían Radio Vida, y en mi casa toda la música, las radios estaban puestas en Radio Vida. La radio que había. Bueno, pues, bueno, era una interpelación que se hacían, eran San and Day. Y Day llamaba a San y decía San. Y San decía Day, contestaba. Así empezaba. Pero no me acuerdo más nada. Qué difícil. Además, me parece que eran larguísimas, temas muy largos. Eso es lo que me parece. Pero recuerdo haberlo oído. Venga, pues muchas gracias. Si la encontráis algún día. Venga, buenas noches. Bueno, yo es la única que he encontrado que se parezca a sus exigencias, que se llama You Don't Know What You Mean To Me. No sabes lo que significas para mí. Efectivamente es de Sam and Dave, pero no es demasiado larga, ¿eh? Dura exactamente 2 minutos 33 segundos y es esta. Escúchela. I you mean to me, no sabes, no tienes ni idea lo que significas para mí. Sam and Dave, el dúo compuesto por Samuel David Moore, que nació en octubre del 35 en Miami, al sur de los Estados Unidos, en Florida, y David Prater, que lo hizo en Ocilla, en el estado de Georgia. El dúo se conoció en 1958, una noche que Sam actuaba en el Club Rey de Corazones de Miami, y Dave, que estaba por allí tomando una copa, subió al escenario para interpretar a dúo. Aquello funcionó muy bien, firmando su primer contrato en Nueva York en el año 1960. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Y tenemos mucho pendiente. Sí, buenas noches. Soy José Luis Montero, de Granada. Es que he llamado varias veces para escuchar Angelitos Negros de Antonio Machín, pero vamos, me habré quedado dormido. No sé si la habéis puesto. Bueno, pues si la podéis poner esta noche y no me quedo dormido, pues muchas gracias, Juan Antonio Murado. Venga, muchas gracias, de verdad. Adiós, adiós. Gracias a ti por llamarnos. Esa es. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Angelitos Negros. Una de las canciones más conocidas, desde luego, de ese gran artista que fue Antonio Machín, que falleció en España y que está enterrado muy cerca de nuestros estudios, en el cementerio San Fernando de Sevilla. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, tenemos varias opciones, además de nuestros teléfonos, dos más, para acceder a nuestro programa. A través de Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio, exactamente esa debe ser la orden de búsqueda. Pero también estamos en Twitter. Escriban @ A la Carta. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué pasa, colega? Sí, aquí un toquero de la zona del Ejido que llegamos para que me pinche la canción de los Yopis. Sí. Estremécete, para dedicar a todos los rockeros. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo fuerte, amigo. Estremécete. Radio, música, sueños, recuerdos y canciones en la banda sonora original de nuestros oyentes. Las canciones que forman parte de sus vidas y que compartimos aquí cada fin de semana hasta las 4. Ella chiquita, yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? Se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? Estremécete. Es el sonido de los Jopis en A la Carta. 900-844-643 y nuestro segundo teléfono 954-467057. @ a la carta. Nuestro acceso a través de Twitter y busquen en Facebook también si les apetece. A la Carta en Canal Sur Radio. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy María. Hola, María. Mira, me gustaría que me pusieras la canción de Luz Casal, Recuerdos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Se llama exactamente Entre mis recuerdos. Maravillosa Luz Casal como de costumbre. Luz Casal, que nació en Boimorto, en A Coruña, en 1958. María Luz Casal Paz, una artista, una cantante maravillosa que nunca ha dejado su suerte al destino, que siempre ha trabajado desde abajo de su carrera, sus discos, sus historias, su forma de entender, defender la música. Es un artista fiel a sus principios, un artista, lo hemos dicho más de una vez, de muy largo recorrido, una atleta de fondo que no vive de recuerdos, es la protagonista de un proceso creativo en constante evolución. Una mente fértil de la que han cuajado magníficas canciones imposibles de erosionar con el paso de los años, con el paso del tiempo, atesorando una envidiable experiencia y un crédito, desde luego, fuera de toda duda. Entre mis recuerdos, extraordinaria canción. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. En esta ocasión quisiera pedir el tema de Candileja por Roberto Carlos. Lo pido porque me trae recuerdos de cuando mi padre no mecía y no dormía con este tema. Muchas gracias. De nada, he estado buscando como recuerdos, como candilejas. No he encontrado absolutamente nada. Entonces voy a seguir a ver si, escuchando letras de las canciones de Roberto Carlos, puedo encontrarla, por si es que así no es como se llama exactamente. Pero mientras tanto podemos escuchar otra diferente. Grandes canciones también las de Roberto Carlos, que es uno de los artistas, curiosamente, que más suelen pedir nuestros oyentes. Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Emociones, Roberto Carlos, y además en directo. Y estando frente a ti, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí, no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Tantas ya vividas, momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Yo estoy aquí viviendo este gran momento. Y estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida siguiendo yo voy, con fe y con amor optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Gracias. Muchas gracias. Qué placer, qué gusto en reverlos. Una vez más aquí en Miami, después de muchos años, mucho tiempo. La gente entregadísima, loca perdida. Seguro que esto realmente es mucho tiempo para uno. Pero estoy aquí, muchas gracias por este cariño, por este amor, aquí en el Opera House. Y gracias por todas estas cosas lindas que siempre he recibido de todos ustedes. Gracias por este amor. Gracias por haber muy, venido. Muy querido Roberto Carlos, no solamente en Miami, en su país también, y naturalmente aquí en España. Tenemos Facebook y también tenemos Twitter. @ a la carta. Palaciego, por ejemplo, nos daba las buenas noches hace algo más de 10 minutos. Mike Rodríguez, un gran compañero de los medios de comunicación, también está con nosotros en Twitter. Que recomienda encarecidamente seguir a la carta. Un programa presentado por este hombre que os habla, Juan Antonio Jurado, hasta las 4 en punto de la madrugada. Muy buen profesional y además uno de los mejores presentadores que han pasado por esta casa en Canal Fiesta Radio, en nuestra cadena musical. Menos de 2 minutos para llegar a coronar nuestra primera hora, ¿eh? Ya saben, @ a la carta, acceso a Twitter, a la carta en Canal Sur Radio, Facebook y nuestros dos teléfonos que siguen activos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Las noticias llegan a partir de 1:00 de la madrugada. No se marchen, aún tenemos 3 horas más. Después volvemos con A la carta. Pancho Céspedes, Jacques Brel, Amaia Montero, Shirley Bassey con música James Bond, precisamente, fragmento de la banda sonora original de Goldfinger, y mucho más. Entre esas grandes estrellas, Nana Mouskouri. De la madrugada. Noticias. La 22ª Cumbre Iberoamericana, inaugurada este viernes en Cádiz, va a vivir este sábado su segunda y última jornada, con un marcado tono económico y bajo la presidencia del rey Juan Carlos, quien ha dejado patente su fuerte compromiso con la consolidación y creciente papel de esta comunidad en el mundo. El rey también ha elogiado a Cádiz y a los gaditanos. Termino mis palabras agradeciendo de corazón a las autoridades de Andalucía y de la ciudad de Cádiz, así como a todos los gaditanos, la calurosa y afectuosa acogida que nos han dispensado. Con la convicción de que vamos a desarrollar fructíferas sesiones de trabajo y alcanzar resultados relevantes para los ciudadanos de nuestros países, tengo el honor de declarar inaugurada la 22ª Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. El rey, por cierto, ha anunciado esta noche, al inicio de la cena de gala, que será intervenido quirúrgicamente la semana que viene en la cadera izquierda debido a un empeoramiento de su estado. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, ha aprovechado la inauguración de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz para ensalzar